Pregunten por qué estoy llorando, es que no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy bebiendo, es que no quiero seguirla nombrando. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. Pregunten por qué estoy tomando, es que no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy bebiendo, es que no quiero seguirla nombrando. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir. Mi corazón herido llora desesperado por haberla amado con tan loca pasión. Y ves, mujer ingrata, lo que has hecho conmigo, que entre copa y copa mi pobre vida se está acabando. Y copa, mi pobre vida se va acabando, mi pobre vida se va acabando, mi pobre vida se va acabando, mi pobre vida se va acabando.